Buenas noches. Soy la señora Guadalupe Retana, de Cuernavaca, Morelos. Vengo a exigir justicia para mi hijo que lo asesinaron. Ustedes están viendo en qué fecha. Y me vengo a unir a todas las madres que han perdido sus hijos, que los han asesinado, se han desaparecido. Hijos, hermanos, me voy a unir con ellos para que haya justicia y las autoridades nos hagan caso. Me uno al señor Cecilia también, que perdió a su hijo en Cuernavaca, Morelos. Y pues, exijo justicia ante las autoridades. Nada más eso, gracias.